silencio. Durmiendo en medio del mar. Anida un sol cautivo. Con solo un acertijo. Nos muestra de repente. Quizás sea solo un sueño.